El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ahí los muchachos? Bien, acá estamos. ¿Cómo están? Con algunas preocupaciones, Juan Carlos, bueno. para hacerte franco. A ver, ya te las trasladamos, a ver si nos podés ayudar con alguna duda. ¿Para qué estás hoy? Estamos ya inaugurando temperaturas de 30 grados. Mañana va a estar un poquito más... No, retorno a la cerveza, ¿eh? Cerveza. A la cerveza rubia. Ah, muy tengo bien. Tengo que ver cuál, pero vuelvo un poquito a la cerveza. Sabés que soy partidario más del buen vino. Sí. Y de alguna que otra bebida, pero bueno, la cerveza también. Querés sentir el frescor, también. Hoy querés sentir el frescor. Así es. Muy bien. Bueno, dijo Sergio Massa en las últimas horas. Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez, la vez pasada se me escapó Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que y el que genera chantajes y ganancias ilegales extraordinarias tiene que ir preso. La Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle el límite. Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que acá, al 10 de diciembre, me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro, dijo Sergio Massa respecto de, bueno, todo lo que está pasando con el dólar ilegal, que entiendo cerró en 1.010 pesos, Juan Carlos. Bueno, es una declaración muy fuerte. No recuerdo declaraciones tan fuertes de nadie, porque si bien podemos asimilarlo de los 4 o 5 vivos, es una mención que muchas veces hace Cristina. Tendríamos que pensar que hay más. Hay varios grupos de 4 o 5 vivos entre los dueños del poder y de la plata en la Argentina, de la guita, como dice el candidato. Yo creo que es una declaración seria, que no habría que tomarla como un exabrupto, y se corresponde con la gravedad de la operación política que están haciendo con el dólar y con los especuladores del mercado ilegal, que es funcional también a las declaraciones del candidato Milei acerca de los depósitos en el sistema financiero. Uh-huh. Creo que no se puede desvincular una cosa con la otra. Es toda una articulación y una ofensiva para deteriorar al candidato y la propuesta de Unión por la Patria. El tema son las elecciones, o sea, el tema es quién va a ganar y quién va a manejar el gobierno en la Argentina el próximo tiempo. El tema es que un país tan grande como la Argentina, tan decisivo para América Latina, además de que es tan decisivo para nuestro propio pueblo, es todo eso lo que está en juego en estos episodios que uno puede pensar son circunstanciales, pero en realidad lo de fondo es esa gran disputa, ¿no? Yo creo que Massa es un hombre serio, lo hemos visto incluso en el debate, que es un poco el más equilibrado desde el punto de vista formal, así que yo lo tomaría muy, pero muy en serio. Creo que está también siente el acoso, ¿por qué no decirlo?, el acoso de estos especuladores y bandidos de los mercados, que están en actos verdaderamente ilegales, delincuenciales, más allá de que además se llenan de plata, son pescadores de Río Revuelto y están acostumbrados siempre hacer esto, no es la primera vez que lo hacen, sí. Se lo hicieron a todos los gobiernos, incluso llegaron a voltear gobiernos como el de Alfonsín, ¿no es cierto? O sea que espero, que estoy convencido que la advertencia, o por qué no decir, la amenaza del candidato efectivamente se cumpla. Porque ahora, hay herramientas, Juan Carlos, primer punto, y segundo punto, ¿se sabe fehacientemente quiénes son? Pregunta que hacen Néstor Restivo en estos días reiteradamente. ¿Por qué no se los menciona? ¿Por qué no se publica los nombres de esos 4 o 5 vivos o de los agentes económicos que están corriendo contra el peso y generando un deterioro muy importante en el bolsillo de argentinos y argentinas, y además condicionando la escena política? Sí, mira, yo por qué no se los menciona, francamente, desconozco. Infiero, porque tampoco lo sé a ciencia cierta, que en el gobierno, en el Banco Central, en todos los organismos de control del gobierno nacional deben saber o deben tener una noción de quiénes son los grandes especuladores, que no son ni los arbolitos ni pequeñas cuevas, ¿no? Uh-huh. Ni pequeñas cuevas. Debe haber, ellos deben saber. No me atrevo a decir por qué no lo publican. Lo principal es si estos dichos de Massa se llevan a cabo. No sé también hasta dónde es imprescindible el accionar de la justicia, denunciarlos y entonces llevárselo puesto legalmente. Bueno, sí. Ahí hay una zona que me supera, ¿no? Pero seguramente hay actos ilegales. Bueno, el mensaje político, por otra parte, es el primer movimiento indispensable para eso, ¿no? Sí, porque mientras tanto, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y uno tiene cierta sensación de impotencia, ¿por qué no decirlo, por qué no reconocerlo? Uh-huh. Es que mientras tanto hacen un gran daño. Hay que decir que el gran daño no es solamente a la candidatura de Massa y al propio sistema democrático, porque son factores de poder enormes que actúan sobre la opinión pública. Acá le están haciendo un daño a la ciudadanía, están intentando generar pánico con los depósitos, desde el que tiene 20 millones de pesos, que tampoco es nada del otro mundo, al que tiene 10, al que tiene 200 mil pesos. Están generando pánico sobre el sistema financiero, porque el sistema financiero no son solo los bancos. El sistema financiero son los millones de usuarios del sistema financiero que colocan sus fondos ahí, desde las personas, las empresas, las entidades civiles, y reciben fondos por vía de distintos créditos de allí. Por lo tanto, atentar contra el sistema financiero, como hace en este caso Milei, nos vamos de los especuladores al candidato político, sí. Creo que es una acción absolutamente impugnable, antidemocrática y peligrosa. Ya no sabe si lo que está diciendo y haciendo este tipo es porque juega a que va a captar votos en una actitud francamente destructiva contra las instituciones, contra todo, o es un irresponsable que los va a perder los votos. La verdad, bueno, también está la hipótesis de que va generando la condición para llevar adelante sus medidas, digamos, ¿no? Porque son situaciones muy dramáticas, muy traumáticas, que pueden terminar legitimando cosas que quizá en otro momento la sociedad no compra. Mira, yo creo por ahora, como diría Chávez, por ahora, que lo que está en juego es la elección de dentro de 10 días. Porque la verdad, imaginar si lo que puede intentar poner en práctica de todo lo que dice este irresponsable, es muy difícil de imaginar un escenario de puesta en práctica de un plan que es un no plan, que no tiene ninguna seriedad, que no tiene ninguna propuesta técnica en serio. Son solamente consignas propagandísticas para tratar de arrastrar el voto de una parte de la sociedad, y que lo sigue haciendo porque siente que su modo de lograr arrastrar a una parte de las masas, del pueblo, del electorado, yo creo que es eso. Lo que está en juego es ganar la elección. Acerca del después, que por supuesto no lo subestimo, me parece que por ahora es un mundo insondable. Uh-huh. Bien. A ver, Juan Carlos, hoy habló sobre esto mismo, sobre el tema de dolarización. Hoy habló Álvarez Agis con Roberto Navarro. Ajá. Y Ajá. Me pareció muy interesante esto que dijo respecto de la convertibilidad y la dolarización y los efectos Ajá. Que han tenido, como, y que dice, esto pasó hace 10 minutos, no pasó hace 100 años, digamos. A ver, compartimos lo que decía Álvarez Agis. Sí. A veces explicar dolarización es súper complejo, ¿no? Porque uh-huh. Es una cosa bien, bien abstracta, pero la verdad que la dolarización y la convertibilidad solo se diferencian en un punto, que es el día que abandonas la convertibilidad. Pero hasta el día que abandonas la convertibilidad, funcionan igual. Son exactamente claro. El mismo programa. Entonces vos decís, che, esto es raro, porque en economía vos a veces tenés que hacer argumentos diciendo, mira, si hacemos tal cosa, va a pasar tal otra. Y vos decís, ¿cómo sabés? Bueno, porque estudié un montón de años, leí un montón de libros, pero acá ya sabés lo que va a pasar. Claro. Porque tuviste un laboratorio que nos sometió a los 30 millones de argentinos que tenemos en ese momento a 10 años de convertibilidad. ¿Cómo resultó ese programa? Destrucción del aparato industrial, mega desempleo, porque tuviste 3-4 años de desempleo de un dígito, después estuvo todo signado por desempleo de dos dígitos, pérdida de mercados de exportación, reprimarización de la economía y a la convertibilidad, lo que es de la convertibilidad, porque el estallido lo incluyó en la convertibilidad, piqueteros, cartoneros, uh-huh. Incautación de depósitos, conflicto social, corralito, corralón. Bueno, mi pregunta es, si hacemos lo mismo, no esperemos resultados distintos, porque solo los locos piensan que haciendo lo mismo van a tener resultados distintos. Solo alguien que no conoce la historia de hace 10 minutos, que es la de la convertibilidad, puede pensar que dolarizando vas a tener resultados distintos a eso. Bueno, son explicaciones y argumentos que nos debatimos siempre, ¿no? ¿Le llegarán a ese sector de la sociedad que quizás está tentado en alguna salida de esas características? ¿Será en vano repetirlas, difundirlas? ¿Qué pensás, Juan Carlos? Pienso que argumentó muy bien, ¿no? Porque no es forzar la realidad la comparación con la convertibilidad y su explosión. Lo que plantea hasta dónde se puede entender este hombre Javier Milei. La convertibilidad es parecida a la dolarización. Intentan asimilar la cantidad de pesos con la cantidad de dólares. Solo que en aquel entonces no había dólares, entonces se inventó una cosa maravillosa. Vos entrabas con 100.000 mangos a un banco y salías y le decías a tu mujer, mirá, tenemos 100.000 dólares. Una cosa maravillosa. Mientras tanto, alimentaban las reservas del Banco Central para sostener esa situación con la venta de los activos del Estado, o sea, las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Cuando las joyas de la abuela se agotaron, todo explotó. Lo explicó muy bien este hombre. Ahora, es un poco como, por los frutos lo conoceréis, ¿no? Está diciendo Álvarez Agis, miren, esto ya ocurrió, por lo tanto, si vuelve vamos a tener el mismo resultado. Da bien el ejemplo del loco. La única duda que tengo yo, que de alguna manera creo que está planteada en tu pregunta, es hasta dónde llega la desmemoria en una situación coyuntural como la actual, en donde hay una parte de la sociedad que en términos de subjetividad colectiva está desilusionada y pesimista. Entonces ahí puede cabalgar la desmemoria. Pero está muy bien lo que hace Álvarez Agis, que es recuperar la memoria y decirle, bueno muchachos, esto ya se hizo, vamos al fracaso. Juan Carlos, la última, vos que conocés el tema, te lo tengo que preguntar, para que la gente también tenga herramientas para dar la discusión. ¿El sistema financiero en qué momento está frente a esto que decía Javier Milei, sacar los pesos, no renovar los plazos fijos en pesos, el peso es excremento, etcétera, etcétera? No, eso es una falacia, miente, pero para ir concretamente a lo que vos decís, ¿no? Me pregunto porque si tenés registro de que la gente esté sacando los plazos fijos también. No, todo eso no hay. Una cuestión básica que hay que aclarar para salir al encuentro de esto que hablamos de la memoria, que a veces está incrustado en la memoria, como diría Tieco, del 2002. Hoy por hoy, el 87-88% de los depósitos del sistema son en pesos. no en dólares como era a la inversa en aquel entonces. Uh-huh. Era en dólares y en el Banco Central no había dólares. Sí. Entonces había una situación de crisis. Acá son en pesos, los depósitos están totalmente estabilizados, pero además el sistema financiero tiene una gran liquidez. O sea, que el sistema financiero tiene solvencia porque viene teniendo resultados muy positivos, o sea, ganancias muy positivas, y las ganancias en gran parte se capitalizan, se solidifica el capital de las entidades financieras, y no a la inversa, que se fragilizan cuando caen los capitales y entonces ante cualquier vientito están expuestos. Acá están sólidos, están fuertemente supervisados por la autoridad de aplicación, que es el Banco Central. Hay solvencia y hay liquidez. Por lo tanto, bueno, cuando hay alguien que genera miedo y genera pánico, puede ser que alguna gente se asuste. Pero francamente, no hay ninguna condición técnica y objetiva para que vaya a haber un problema en el sistema financiero. Este hombre lo que hace es una maniobra política para generar el pánico, que es una ley universal del sistema financiero de todos los tiempos. Y es una cosa muy injusta porque es generar zozobra en la sociedad, porque existe un la figura de que existe, tiene un millón de mango, sí, escucha a este tipo y tiene un millón de mango depositado, 500 lucas o 5 millones de mango, y le genera una situación de angustia. ¿Existe la figura de terrorismo económico? Existe una figura muy discutida, que una ley muy discutida, que alguna vez vino, la impulsó la Organización Internacional de equivalente a la UIF, pero la internacional, que muchos partidos se oponían a esa ley, pero existe una figura efectivamente vinculada a eso. Sí, creo que existe, sí. Estoy tratando de recordar si la ley que yo digo es asimilable a los delitos, al terrorismo económico. Creo que sí. Un abrazo grande, Juan Carlos. Gracias. Chao.